Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Ha pasado un par de semanas desde que grabé el podcast de las jornadas de manga y ocio alternativo de Burgos y no sé si ha sido una buena o mala experiencia. He dejado pasar un poco de tiempo antes de grabar este podcast a ver si se me pasaba el cabreo porque volví a salir derrotado. Pero vayamos al punto de mi molestia. Este año tenía ganas de ir al evento en cuestión y he podido ir por tema de vacaciones y porque llevaba sin asistir a un evento otaku desde el 2019. Y para evitar problemas que la gente desconocida pueda llegar a pensar que soy una persona que les iba a trolear y a subirlo a internet para reírme de ellos, llevé por consejo de un amigo las preguntas impresas en un papel y así si alguien tenía dudas de lo que le iba a preguntar, le enseñaba el folio en cuestión para que leyera las preguntas de la entrevista y se quedara tranquilo. Aún así, yo iba mentalizado con la idea de solamente entrevistar amigos si la idea del folio fracasaba con personas desconocidas. Pero hubo personas desconocidas a las que sí que pude entrevistar, hubo personas desconocidas que me dijeron que no en plan bien y hubo personas que me dijeron que no en plan borde. Con las personas que me dijeron que no en plan borde, no las reprocho nada, pero al igual que la vez anterior, se me quedó un mal sabor de boca en el tema del evento. Recalco de nuevo que salí completamente derrotado del evento y tengo que pensar muchas cosas sobre el tema del podcasting en eventos, porque la verdad es que no me gusta cómo fui tratado y tengo que pensar muchas cosas. En principio tengo un año más o menos para mejorar todo, pero yo me pregunto, ¿qué tengo que cambiar para que mi proyecto sea relevante en eventos? Porque si lo que gusta realmente a la gente es lo que se ve en YouTube, pues cojo y pillo al típico varón otaku que vea retraído y le hago preguntas sobre que si se hace pajas, que si no va a follar, del palo de ¿te haces payaringa, ese cerdo? Y si veo a una chica que es otaku, pues le pregunto pues que si tiene OnlyFans y cuántos sims tiene. Si eso es lo que le gusta a la gente, a lo mejor tenemos que darle eso a la gente. Si eso es lo que realmente busca la gente, ya digo que tengo un año para pensarlo y que cambiar el rumbo de este podcast. Ya me diréis qué os parece. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Rayleverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.